Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo anda FM Los Coihues? Salimos acá en Andar Bien. ¿Cómo andan FM Contacto en Tartagal? Después vamos a salir con la de Más Radio. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, Nina, ¿cómo andás? Buenas, ando muy bien. Muy bien, Ana Nina. ¿Y quién más está acá? A ver, hola, María Clara, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Por acá también todo andando a la perfección. Me alegra muchísimo. ¿Y cómo anda Leandro Peters? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿andás bien o no dice sí, nada? Sí, muy bien. No, muy bien. ¿Hoy andás medio o andás mejor? Medio más. Hoy andás medio más, bien, sí. Hay que andar para arriba, ¿eh? Medio para plus. Arriba como si fuera un helicóptero, ¿no? Ir subiendo, sí, poquito, ¿eh? Algunos helicópteros, la mayoría de los helicópteros, sí. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que no es invitado, sino que es parte del equipo, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo anda nuestro, quién será nuestro invitado? A ver. Hola, ahí, buenas tardes. ¿Reconocen la voz ahí? Al fin, una voz decente en este programa. ¿Se reconoce la voz ahí? ¿Al oyente lo reconoce? No sé, ¿eh? A ver, es el de las columnas, ¿no? El que hace las columnas de los clásicos, ¿no? Sí, el retrovisor. Así es. Ahí tenemos presente nuestro columnista enviado especial a Córdoba, que hace estas columnas, ¿no? Quincenales, ¿no? El retrovisor. Con flor de presentación, ¿eh? Sí. Dejamos la corresponsalía en Córdoba. La dejamos en piloto automático y nos vinimos de visita disfrutando de esta experiencia de la radio en vivo, ¿no? Sí, nosotros buscamos ser federal, por eso vamos buscando de todos lados a alguien para bueno, ver cómo se conduce mejor cada que lado. Córdoba. Y Córdoba, que es el centro del país, ¿no? No te diría el centro universo, porque el universo gira alrededor de Villa Los Coihues, pero bueno, está muy cerca, claro, ahí de Los Coihues. Eso siempre depende de quién le preguntes. A nivel universo está muy cerquita. Lo estamos y disputando. Casi. Es internacional también el programa. Y también internacional, sí, es verdad eso, ¿eh? Es más, creo que hoy tenemos saluditos de Venezuela que se están escuchando. Si mal no recuerdo, ¿eh? Ahí de Kenneth Agar. Pero bueno, vamos con el programa de hoy. Primero vamos a arrancar con todas las radios, ¿eh? A ver si tomo examen hoy, ¿eh? Bueno, estamos transmitiendo desde FM Los Coihues 105.5 en Bariloche. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Exactamente, 105.5. Y nos escuchan en San Antonio Oeste, en Signos, 88.5 en la FM. Bueno, muy bien. También nos escuchan por FM Signos 88.9 en Bolívar. Muy bien. ¿Y qué más? Por FM Sol 94.7 en Esquer, en Esquel, y por FM Contacto 102.3 en Tartagal. Bárbaro. Ya vamos como, ¿cuántas provincias vamos ahí? Ya vamos varias. ¿Eh? Bueno, por streaming, en Radio Espacio Vial, en Radio Web 365, de Daniel Sotelo, y en Instagram nos pueden ver ahora en vivo, escuchar y ver, por Andar Bien Radio. Muy bien, estamos, ¿eh? Saliendo en vivo. Y después salimos por FM La Tosca, ahí en Santa Rosa, La Pampa. Otra provincia, ¿sí? Más. Que salimos los jueves, sí. Así que nos pueden escuchar los jueves ahí. Y Antena Libre, que salíamos los sábados a las 12 y ahora salimos los domingos a las 12. Así que el que se lo perdió también puede escucharnos por ahí el próximo domingo. Y por La Hormiga, que también salimos los sábados a las 3 de la tarde, Rosario. Rosario Santa Fe. Sí. Así que ahí ya sumamos 10 radios, ¿eh? 10 radios estamos saliendo. Así que un saludo a todas las radios. Gracias ahí. Desparramado por toda la República. Ahí estamos ahí, saliendo al aire con mucho amor, ¿no? Con mucho amor que nos están ahí empezando a decir ahí que salgamos al aire para que transmitir un mensaje de seguridad vial, que es raro, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ¿gracias a quién salimos? Al amor, sobre todo, de... ¿Al amor de quién? ¿De al amor quién? De tu vida. Sí, también. El amor de mi vida, porque nos ayudó a salir al aire, a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Frilop, ¿no? Ahí sí salimos. Gracias, Frilop. Desde el primer día nos están acompañando, ¿sí? Y ahí le estamos diciendo que el que venga para acá, le recontra aconsejamos que pase por Frilop. Tiene 3 locales, ¿sí? A cargar changuito. Y llene el changuito de todo el viaje que venga para acá, ¿no? Si bien pasa una semana, compren todas las semanas. Si vienen 15 días, todo lo de los 15 días. Si vienen un mes, no, capaz tiren un poco, vengan 2 veces. O sí, sí depende qué tan fresco quieran comprar, ¿no? A buscar todo lo rico que está ahí. Sí, exactamente. Compran rico y cantidad. Y barato, ¿no? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, che? Vamos a hacer un programa continuación del que veníamos el programa pasado, que estuvimos hablando de los cascos en las motos. Sí, sí. Hoy sí. Entraremos en otros temas sobre la conducción de motos, la seguridad en la moto, cómo aprender a manejar una moto. Muy y bien. Nuestro columnista invitado nos va a hablar un poco de la historia de las motos. Del origen de la moto, ¿no? No, hoy vamos a hablar del origen del casco de la moto. Ah, del casco. Les traigo una historia muy curiosa. Es verdad, del casco, me estaba equivocando. Venía un poco disperso. Y bueno, seguimos con el casco. Y ya que vamos a hablar de moto, ¿con qué tema vamos, Nina? Vamos con Yamaha de Murakami Lop ahí va, del 2019. La verdad que saltó para cualquier lado, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? No era ese. Nalika, wrong ball, will I go to the ball? But to the lady don't buy.หมดเวลาแล้วมันคอยบอกหมดเวลาแล้วเตือนตลอดเสียงคุณครูลอยเตือนย้ำมาได้ไกลพอแค่นั้นทุกคนหมดเวลาวางปากกาแล้วเดินขึ้นมาขึ้นแอนเซอร์ชีตและฉันก็ขออีกหน่อยแล้วฉันก็ขออีกหน่อยคุณครูชายตามองมาส่งสายตาอย่าทำอย่างงั้นบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลาทุกคนเราเหมือนกันบางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดีทุกคนเราเหมือนกันเราไม่ได้มีเวลาที่มากพอจะทำถึงแม้มันยากจะทำใจถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจที่บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นละกันถึงแม้มันยากจะทำใจแต่มันก็ต้องทำใจก็ครูบอกได้แค่ไหนก็แค่นั้นหมดเวลาวางปากกาหมดเวลาเดินออกมาโอ้โอ้หมดเวลาวางปากกาหมดเวลาเดินออกมาโอ้โหพอเติบโตขึ้นมาโจทย์ปัญหามันก็เปลี่ยนฉันย้อนคิดถึงคำเดิมๆแต่ยังใช้ได้เหมือนกันเสียงครูที่เคยได้บอกเสียงที่เคยได้บอกเป็นเสียงคุณครูกับคำเดิมๆที่คอยย้ำซ้ำๆว่าความรักก็เหมือนการหมดเวลาเดินออกมาแล้วเช็ดน้ำตามองเขาเดินไปแล้วฉันก็ขออีกหน่อยแล้วฉันก็ขออีกหน่อยคุณครูชายตามองมาส่งสายตาอย่าทำอย่างงั้นบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางครั้งต้องหยุดบางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลาทุกคนเราเหมือนกันบางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดีทุกคนเราเหมือ ือนกันเราไม่ได้มีเวลาที่มากพอจะทำถึงแม้มันยากจะทำใจถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจที่บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นละกันถึงแม้มันยากจะทำใจแต่มันก็ต้องทำใจก็ครูบอกได้แค่ไหนก็แค่นั้นถึงแม้มันยากจะทำใจถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจที่บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นละกันถึงแม้มันยากจะทำใจแต่มันก็ต้องทำใจคุณครูบอกได้แค่ไหนก็แค่นั้นหมดเวลาวางปากกาหมดเวลาเดินออกมาโอ้โอ้หมดเวลาวางปากกาหมดเวลาเดินออกมาโอ้โ Buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. M. A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular ácidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Sí. Con este tema de que está prohibido andar ácidos. Sí, sí. No. Sin ácidos cuando monten moto, por favor. Hay que ver el problema de la batería, ¿no? Che, no, lo que quiere decir es andar cerquita del camión, ¿no? Claro, eso es enfilado, pero ácido es incluso cuando vas agarrado, cuando uno va en moto y dice, ah, bueno, me engancho de la camioneta, vas atrás. Sí, en la bicicleta sí. Se hacía mucho. O todos vimos Volver al Futuro cuando va en la patineta y se agarra de atrás de la camioneta cuando da la vuelta a la plaza. Eso sería un... Claro, no, clásico, arriba esa. ¿Y está prohibido llevar algo atado a la moto? ¿Puedes llevar un remolquecito o un sidecar? Y lo que se le pone al lado de la moto, que va una personita. No, una persona. Sí. O sea, eso está permitido. Sí, es parte del vehículo. Es un vehículo que está homologado, tiene codificación y todo. La moto coincide acá. Lo que no está permitido es llevar algo de ti. Okay. Vamos bien, también vamos lo bien. Habíamos dicho el programa pasado, es obligatorio el uso del casco. No es obligatorio, pero pensamos que debería hacerlo como en otros países, algo reflectivo cuando se use de noche. En chancleta. Alpargatas. Y otra cosa que te quería preguntar, Nico, que se ve en varias partes, las motos circulando en las sendas exclusivas de bicicleta. Está. ¿Qué es una bicicleta asistida? Eléctrica. Okay. Sí, sí. Igual que las patinetas eléctricas. Yo creo que hay que prestar también atención a la seguridad de, viste, esas motos, esas bicis que las equipan con un motor de combustión interna. Claro. Y tienen freno de bici, tienen estructura de bici y van a la velocidad de una pequeña moto. Exactamente, la bicicleta no está pensada para nada más de 30 kilómetros por hora. La bicicleta estándar. Cuando la haces a esa velocidad y la estás exigiendo demasiado, tanto a los frenos como al propio rodamiento, los rayos. La horquilla, la famosa horquilla de la bicicleta. Se dice como yo tratamos rápido y bien, se dice que se pone eléctrica porque también él tiene una, lo que sería el avance, ¿viste? Lo que tiene la proyección de la horquilla hacia adelante del centro de la rueda. En las motos está viendo para adelante porque es el equilibrio derecho y en la bicicleta van tirados para atrás porque más, mejor, se maneja mejor, pero hace que la velocidad empiece a calcular. Así que es súper. Si no está buena, está preparada para ir a 50, 60, 70. Pero no hablemos de la bicicleta, hablemos de las motos. Y por eso vamos a ir con qué tema de las motos vamos a ir. Vamos a ir con Henry Davidson. Davidson. ABCD del álbum The Rock on Roll Devil del 1988. ABCD, ¿no? Esa CDC, ABCD. Ahí suena la moto, ¿eh? Con la Harley suena bien. A ver cómo suena el tema. Bye.

Continuamos con el tema de las motos y les voy a traer una historia hoy. Ustedes, si yo les digo Lawrence de Arabia, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Arabia se me viene a la mente. ¿Alguno se acuerda de la película? No, a mí se me viene una guerra que hay en este momento en el mundo que empezó por ahí. Lawrence de Arabia, una película... Sí, Nico, estuviste muy cerca, o sea, es lo correcto. Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia era una película que ganó varios Oscars y creo que el protagonista era Peter O'Toole, me parece, de los años 60. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Lawrence de Arabia con las motos, con la seguridad de las motos? Bueno, vamos a seguir con la historia. Lawrence de Arabia era un personaje real, era una persona real. Era una persona que era un doble espía inglés, y luchó mucho en la guerra de la independencia de Arabia, justamente contra el Imperio Otomano. Y a Lawrence le gustaba mucho las motos. Tenía, como muchas personas famosas de esa época, una afición muy grande por las motos, como el Che Guevara con su Poderosa, como James Dean, que le gustaban las motos y los autos también. Así encontró la muerte también. Le gustaba mucho la velocidad a James. Y Edward Thomas Lawrence, que así se llama Lawrence de Arabia, ese es su nombre completo, él había adquirido una moto que era para esa época una exquisitez mecánica, una Brough Superior SS100. Es una moto que había batido varios récords de velocidad, andaba por encima de los 200 kilómetros por hora, estamos hablando del año 1930-1935. Con esta moto, Edward tiene un accidente, quiere esquivar a dos chicos cuando iba por el correo y pasa por encima del manillar, tiene un accidente muy grave, se golpea y queda en estado de coma por 6 días. Y hay un cirujano, Hugh Kames, de 38 años, que todo esto sucedió en Londres, que ya venía haciendo estudios sobre la protección de las personas ante accidentes de motos y de bicis. Ya en esa época se usaban cascos, pero eran cascos para protegerse de las inclemencias climáticas, del frío. En esa época era muy mal visto usar cosas de protección, porque el lema o el mantra que se repetían continuamente es: si vos manejás bien, no te tenés que caer. Era lo que regía, la ley que regía en esa época. Entonces la protección no existía. Este cirujano, Kames, se dedicó a cuidarlo durante esos 6 días a Lawrence, porque tenía una admiración muy, muy grande. Lawrence muere y a él le queda al cirujano una. Después de este suceso, retoma sus estudios para seguir viendo el tema de la protección en las cabezas de los motociclistas. Así obtiene el uso obligatorio del casco en el ejército de Inglaterra, más o menos en el año 40. Pero tuvieron que pasar, Nico, más o menos 20 años más o 30 años más, hasta 1975, para que fuera obligatorio en Inglaterra el uso del casco. Entonces, esta historia le tenemos que agradecer a este neurocirujano y, bueno, el lamentable fallecimiento de este prócer de Inglaterra fue el que desencadenó el uso del casco que utilizamos actualmente. Esa es la historia que les traía hoy y espero que les haya gustado. Y nos gustaría escuchar sus comentarios y nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema, con otra nueva historia, con curiosidades y algún datito histórico. Como siempre decimos, conduzcan con precaución y nos vemos. El retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, es re interesante, muy. La historia del casco, ¿sí? Hay que agradecerle a Lorenz de Arabia para que gracias a eso zafamos un montón de... El 68% de los golpes, ¿no? Se dan en la cabeza andando sí, en moto. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que por ahí vamos ahora a hablar un poco de... Remarcar que la mayoría de los golpes, o sea, la mayoría de los impactos en un accidente en moto, el 68%, o sea, el 70% es sobre la cabeza. Y sí, es re interesante. El resto se reparte en una también en una buena proporción en los pies. El 28% en los pies, ¿no? Una cosa así. El 20%, 21%. 20%. O sea, tenés el 90% entre la cabeza y los pies. La verdad que... La mayoría se lo lleva a la cabeza, obviamente. Es interesante, con... sí, ¿no? La experiencia sí, sí. Mía, siempre que hay un accidente y el de la moto termina muriendo, es porque tiene el casco, o no lo tiene puesto, o lo tiene mal puesto. O sea, no golpea la cabeza con el casco. Y es lo primero que se sale a la hora de chocar. Yo veo videos de gente que choca en moto. Sí. Fíjense que antes de que el tipo salga de la moto, se va primero el casco. Es lo primero que sale del despedido, digamos. Por eso es fundamental abrocharlo abajo del mentón, ¿no? Sí. Tener el casco como corresponde. No, y tenerlo, y que tenga un ajuste, que no vaya solamente abrochado y que vaya pase ahí. Pase solo un dedo, claro. Nada más en el mentón, que tenga el talle que tenga que tener, que no te quede grande, ¿sí? Que no se te mueva el casco adentro de la cabeza, que no se te mueva la cabeza dentro del casco, ¿no? Sí. Y bueno, en la medida de lo posible que se integre para que abarque, también te cubra el mentón, ¿no? Bien, una pena lo de Lorenz, pero bueno... Como decíamos, hay que usar casco. Sí, el casco es fundamental. Bueno, entonces y en ese vamos... sentido también las botas de protección. Lo importante de las botas cuando se hacen viajes largos en la moto, utilizar el calzado que pueda tenerte mejor protegida las piernas y los pies en particular, ¿no, Nico? Sí, las botas es fundamental. En algunos publicidades, digamos, de no se llama publicidad o propaganda... de accidentes de moto para usar el casco, también te dicen que uses botas, ¿sí? Como que muchas veces hacen la filmación de la alpargata que se rompe toda, o la zapatilla de lona, que suele mucha gente andar con zapatilla de lona, que se rompe toda, entonces piden ahí que también uses un buen zapato, ¿no? En los sitios de mucho calor, con las motos chiquitas, que todo el mundo tiene la quemadura en la pantorrilla del caño escape, ¿no? Sí, me parece que es importante un poco el tener no solo en cuenta, primero el casco fundamental y después las botas, como con eso cubrís entre el 20 y el 70 o el 68 y el 20,5, 7, 8, el 90% de los lugares que te puede lastimar, sí. ¿No? Uno se cubriría más la rodilla porque duele más. Sin embargo, es más difícil que golpees en la rodilla. Más probable que te lastimes el pie y la cabeza. No, sí. No es casual, ¿eh? Es algo que está un poco dado por eso. ¿Sí? El pie porque es lo que está más cerca del piso. Por eso cuando te caes lo que primero raspa. Sí, no, y los pies... El accidente, o sea, o lastimarse los pies también tiene mucho que ver con los accidentes a poca velocidad. Cuando estás estacionando, que te caes con la moto... No en un impacto fuerte. Hay muchas lesiones en los pies por a poca velocidad. Obviamente que a mayor velocidad te rompe todo, pero por ahí lo que más importa es la cabeza. Pero en los accidentes de a poca velocidad, cuando estás moviendo la moto hacia atrás, después hacia adelante, contra un cordón, cuando bajás del cordón, los pies es de los que más se lesionan. Bueno, ¿y con qué tema vamos, Nina? Vamos con Ducati de Solea Morente, lanzado en 2020. El día que no te veo, penilla tengo en el alma, porque me estoy deshaciendo como la sal en el agua. Amor mío, no más pena, mira que no soy de bronce, que una piedra se quebranta a fuerza de mucho golpe. Me dan pa' que te olvide, palma y corona, yo no quiero más bienes de tu persona. Si tú me olvidas con la palma. cuerpo, aunque otra cosa no sea el querer que por ti tengo. Me está dejando en la espina y temo que me lleve el viento al revolver de la esquina. Me dan pa' que te olvide, palma y corona, y yo no quiero más bienes que tu persona. Si tú me olvidas, la palma y corona me enterraría. Papi, ya no quiero Ducati, solo te quiero a ti. Si te pillo infraganti, te juro que te matí. Papi, ya no quiero Ducati, solo te quiero a ti. Yo infraganti, llámame religiosa a ti. No cruces justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya estamos acá entrando en el último bloque. ¿Cómo va todo por ahí, eh? El último bloque. Muy bien, todos con casco. Sí, sí. Me dieron ganas de comprarme una moto. Sí, sí, sí. Yo quiero comprarme una moto para comprarme casco. Sí. Yo me estoy haciendo un casquito con Nina sobre hacer, poner los porcentajes de golpe en función de cada lugar. Así que este verano hicimos así tipo una maqueta, claro, una maqueta de papel maché. De papel maché. Así que la estamos haciendo. Los fines de semana a poquito le pegamos papeles y la vamos armando. Ya está tomando forma. Y bueno, vamos a ver si la logramos hacer para poder promocionar la seguridad. ¿Y hay algún lugar en el casco que es más frecuente los golpes o está distribuido por todo? El lado derecho es más frecuente que el lado izquierdo. Por lo menos en Alemania, ¿no? Hay varias estadísticas, una muy vieja, que del año 80, que creo que le hicieron en Inglaterra, pero no estoy seguro. Y después hicieron una más nueva, ahora en el 2020, por ahí, en Europa, donde le hicieron de manera independiente Francia, Alemania, Italia y otro país más que no me acuerdo. Creo que era Escocia, pero no estoy seguro. Y el único que tiene volumen crítico para ser respetado es el de Alemania, que tenía 572 cascos evaluados. Los otros tenían 16, 24, 50 capaz. Como que no era tan crítico. Yo de ahí me quedo con el HIDAS, que es el... en alemán sería como Instituto de Investigación en Profundidad de Alemania. Claro, una cosa así llama. No es el Adidas, pero es el HIDAS. German in Depth. German Road in Depth Accident Study. Es, exactamente. Y bueno, nada, ahí el lado derecho llevó un montón. Lo que es interesante ahí es que como el 40%, un poquito menos, entre el 30% se lo lleva el mentón, ¿sí? Por eso la diferencia entre el casco integral y el casco que no es integral, el que no tiene ni visera ni tiene todo el mentón y tiene muy poco la parte de abajo, ¿viste? No cubre la parte, sí, de abajo de las orejas, digamos, ¿no? Sí, el casco completo. El integral completo, sí, abarca, o sea, hay un 30% que golpea en la parte que no está en esa parte que falta cuando compras el casquito que es solo para andar en moto poquito, ¿viste? O la parte rebatible del casco que es rebatible, la parte rebatible del casco. Así que es interesante eso, tenerlo en cuenta, porque bueno, nada, es lo primero que uno ve que se va rompiendo, ¿no? Que cuando golpea, golpea primero la cabeza, ¿sí? Y bueno, ahí tener un poco claro eso del casco. El casco se cae al piso, ya no sirve más. Si se te cae del manubrio al piso, es una lástima, habrá que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el casco funciona liberando energía, rompiéndose. Entonces, vos lo podés ver sano o con una marquita suave, pero nada, el día que lo choque, bueno, esa marca, ese impacto ya lo absorbió, no te va a absorber otro segundo impacto, ¿no? Porque ya está roto ahí. Entonces, si se cae el piso hay que cambiarlo, cada 5 años hay que cambiarlo, y que uno agarra el casco con las dos manos, puesto en la cabeza, tiene que mover la cabeza adentro y no se tiene que poder mover si no te queda grande o se venció la almohadilla interior, que también es algo que solemos no darnos cuenta. Lo probamos el día que lo compramos y no nos probamos más, ¿no? Así que eso también es interesante tenerlo en cuenta. Habría que averiguar si son reciclables por el impacto ambiental del uso de tantos cascos en el mundo. Habría que ver eso, ¿no? Yo no creo que sea muy reciclable. Puede ser reciclable si haces un asado para una estufa, ¿no? Lo tirás ahí que se prenda fuego, ¿no? Dios mío. ¿Quién come ese asado? Bueno. No, pero para una estufa, ¿viste?, de combustión lenta, una de esas, tirás el casco ahí, bueno. No sé si fue más ecológica tu solución, pero estamos llegando al final del programa. Exactamente, eso fue un poco todo lo de hoy, hecho con mucho, mucho amor, ¿no? Sí. ¿Y de qué salió esto? ¿Por dónde salió? Por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.